Ecomente con Emily, desarrollando una conciencia ambiental. Bienvenidos. Hoy día en el podcast de Emily, Ecomente, les quiero hablar sobre la marea negra. Es un mar negro, exactamente negro, pero ¿por qué? ¿Por qué se le denomina con este nombre? Se le denomina con este nombre porque los barcos pesqueros, ese tipo de cosas, cuando van a sacar los camarones, animales marítimos, con el fin de alimentarse nosotros mismos, botan petróleo. Petróleo que no les sirve. Casi siempre se ven animales muertos por el petróleo que botan los barcos pesqueros. Uno puede ver delfines, puede ver gaviotas con las alas pegadas a su cuerpo ahogándose porque no pueden volar. Lamentablemente esto no ha parado. Y bueno, yo me puse a reflexionar, me puse a pensar, ¿por qué pasa esto? ¿Esto se recicla? Doy ejemplos. Cangrejos, camarones, delfines, ballenas, tiburones y entre muchos animales marinos que uno se los puede comer. Y ni siquiera lo estamos comiendo al animal, estamos comiendo el petróleo que trae adentro. Uno, por ejemplo, puede ir a los restaurantes, no sé, pedir como almejas y uno así abrir las almejas y tienen como petróleo por dentro. ¿A quién no le ha pasado que va a un restaurante, pide una paella marina y le entregan así mariscos, pero como con una baba negra? Y eso puede ser el petróleo que botan los barcos pesqueros. Ya todo el mar se está contaminando por el petróleo. Miles de barcos, miles de personas que están en esos barcos no toman conciencia de que exactamente están matando a los animales. A los animales marinos no toman esa conciencia, no toman la precaución de, a ver, yo como pescado y a mí me gustaría comer el pescado con sabor a petróleo, con partes de su cuerpo negras, me gustaría comer eso. Es petróleo lo que estamos comiendo ahora de los mariscos. Yo opino que el petróleo debería acabar. Podemos ocupar otro tipo de energías, como usted dijo, energías limpias. Podemos ocupar la energía solar, energía eólica, para que, no sé, los barcos se puedan mover. O sea, ya se mueven con energía eólica, pero así como, no sé, como tipo un turbo, como esos autos eléctricos, pero de así, energía limpia, el sol. Los rayos solares pueden hacer que funcione, que se mueva más rápido. Bueno, es que tiene más que ver con el plástico, pero como estamos hablando de mar, y en el episodio anterior hablé del mar de plástico, reciclen, reduzcan el recurso, o sea, reduzcan el uso que tiene. El plástico, como lo dije, que lo reduzcan, porque si uno lo bota a la basura, eso llega al mar. O sea, aparte de que los animales marinos ya están mucho más que contaminados, pueden estar mutando con los plásticos, con el petróleo, con todo tipo de cosas se están contaminando. Si tú quieres comer, quieres tener un buen futuro saludable, entonces reduce el uso de plástico. Eso, muchas gracias.